Hola, ¿cómo están? Soy su servidor José J. Valderrábano y con el mismo deseo de siempre, espero que todos ustedes hayan tenido el tiempo para corroborar todo lo apuntado la semana pasada. Pues el haberlo hecho les habrá marcado la seguridad de que lo aquí dicho es cierto. Ahora bien, quisiera por favor que me permitieran contestar a la amable audiencia que ha tenido la confianza para decirnos que, ¿por qué motivo en sus grupos religiosos no les dicen todo lo que aquí hemos dicho? La respuesta es una, porque no lo saben. Pues todos ellos se preparan como para atender cualquier profesión lucrativa. Y eso es todo. En primer año, ellos leen lo que se les ordena y la prueba o el examen final se los hacen conforme lo que ellos han aprendido. Así es que, en segundo año, en tercer año, en el quinto año, ellos solo están recibiendo la información que se les permite conocer. Y reflexionen ustedes en esto. ¿Quién les da las cátedras en el seminario? Los sacerdotes. ¿Y en la Universidad de Teología? ¿Quién les da la cátedra a ellos? Otros pastores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es enteramente lo mismo. Pero hagámonos una pregunta muy simple y les pido que se respondan en este mismo instante, por favor. En un matrimonio, queridos televidentes, ¿qué es lo más importante? ¿La sirvienta? ¿El jardinero? ¿La sala o el refrigerador? Respóndanse, por favor. Ninguna de las cuatro. Lo más importante en un matrimonio es el amor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué debe haber entre Dios y el hombre? ¿Su hijo? ¿Su profeta? ¿Sus siervos? No. Lo único que debe haber entre Dios y el hombre es lo mismo que Él nos ha mostrado siempre. El amor. Y esto es muy importante. En el matrimonio, ¿quién es el sustento de la casa? ¿El esposo? Bien. Por tanto, las atenciones de la esposa deben ser para la sirvienta o el jardinero. No, para el esposo, ya que si la esposa le diera su atención y todo su amor al jardinero o a la sirvienta, esto sería traicionar a su esposo, ¿no creen? Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que hemos amado y qué es entonces lo que hemos adorado? ¿A la esposa traidora? No, a nuestro padre. ¿Y por qué hemos amado a la esposa? Porque esta tiene mucha experiencia en endulzarnos el oído, diciéndonos solo cosas agradables. Y como nuestro padre, ese sí nos corrige, ¿qué nos dice nuestro padre? No robes porque morirás. ¿Y la esposa qué nos dice? Hijo mío, roba pero arrepiéntete. ¿Qué nos dice nuestro padre? No codicies a la mujer de tu prójimo porque morirás. ¿Y la esposa qué dice? Hijo mío, tómala pero arrepiéntete. ¿Qué dice nuestro padre? No asesinarás porque morirás. ¿Y qué nos dice la esposa? Hijo mío, asesina pero arrepiéntete. ¿Qué nos dice nuestro padre? Obedéceme o morirás. Y la esposa dice, hijo mío, no le creas, porque otro ya pagó por ti. Háganme favor. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Más de estos cuentos halagadores? ¿O regresar a la corrección justa de nuestro padre? Queridos televidentes, no olviden que el que no conoce el dolor no sabe lo que es el amor. Así es que ánimo, pues acabado nuestro tema Apocalipsis, esto les va a encantar muchísimo. abriremos un espacio que yo creo, queridos televidentes, es muy necesario en estos instantes, dada la angustia que muchos de ustedes, desde algunos programas pasados, nos están externando. Y lo hemos titulado, Sí hay esperanza. Y lo haremos con todo el sustento bíblico. Antes de iniciar el tema de hoy, a petición de ustedes, queridos televidentes, vamos a responder con dos citas para que nos quede más que claro por qué el Señor, fíjense bien, a la religión, repito, a la religión romana le llama la ramera. ¿Y por qué a las instituciones, repito, a las instituciones religiosas las llama bestias? Estamos hablando de romano y estamos hablando de cristiano o protestante. En Ezequiel capítulo 16, versículo del 14 al 42, así dice el Señor de la ramera: te hiciste famosa entre las naciones a causa de la belleza de tus lujos y por la hermosura que permití que tuvieras, dice el Señor. Y confiabas tanto en tu belleza que te prostituiste como si fueras dueña de ti misma y fornicaste con todo aquel que se acercó a ti. Recuerden, queridos televidentes, que fornicar quiere decir intimar, tener una intimidad. Aquí lo tenemos en pantalla. Y te entregaste, diseñaste tus vestidos y te construiste templos con torres altas donde hacías tus maldades. Cosa semejante jamás hubo ni se volverá a ver. Asimismo, tomaste de mi oro y de mi plata para fabricarte imágenes de ídolos y fornicaste con ellas y las pusiste en culto. Y tomaste telas de diversos colores para cubrir tus imágenes. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Con el trigo que yo te daba, lo pusiste de las imágenes, lo pusiste delante de las imágenes para que tuvieran olor agradable, como si verdaderamente fueran ofrendas tuyas. Y así hiciste, dice el Señor, también a los hombres y mujeres, que siendo mis hijos, tú los sacrificaste pasándolos por el fuego. ¿Se acuerdan ustedes, queridos televidentes, de la Inquisición? Muy bien. Y aún así, ¿esto te parece poca cosa? Mas después de haber hecho todo esto, te has olvidado del tiempo en que no sabías nada. ¡Ay, ay de ti!, dice el Señor, que te edificaste construcciones con torres altas y te hiciste templos en todas las plazas. Y prestemos atención al círculo que tenemos en rojo. Y en cada esquina levantaste tú la señal con que te prostituías. Y fue como convertiste en asquerosidad tu hermosura. Observen, por favor, queridos televidentes, en cada esquina de esta catedral tenemos una cruz. Pero presten atención, por favor, hacia los cuatro puntos cardinales, cuatro cráneos, más están rodeados, abrazados de una serpiente. Así es, queridos televidentes. Regresamos a draconianos o reptilianos. Y multiplicando tus idolatrías, y faltaste también con tus vecinos, aún con aquellos que eran los más poderosos para irritarme. Así que mira que yo acabaré con aquellas cosas que llamas sagradas y dejaré que hagan contigo lo que quieran aquellos que te aborrecen y que se avergüenzan de ti. Y aún así tú seguirás de nación en nación, multiplicando tus idolatrías, pues todo no te harta. ¿Cuán débil es tu corazón que hace todas estas asquerosidades?, dice el Señor. Obras de una poderosa ramera, pues has construido tus templos en las esquinas de todo camino, aún de los caminos más sencillos, y has hecho tus altares en todas las plazas. Tú no eres como las otras rameras que con desprecio aumentan el precio que cobran, sino que eres como la mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las rameras se les da su paga, mas tú pagas a todos tus amantes y les ofreces regalos. ¿Cuáles son los regalos, queridos televidentes? Una nos ofrece el perdón y la otra la salvación por medio de la gracia, para que de todas partes entren a fornicar contigo. Y ha sido así todo lo contrario en ti de las mujeres en tus fornicaciones. Jamás después de ti será así, pues ninguno te buscaba y tú pagabas para que entraran a ti en lugar de cobrarles. Todo en ti ha sido al contrario. Por tanto, oh grandísima ramera, escucha la palabra del Señor. Por cuanto ha sido descubierta tu verdad y tu mentira, has manipulado en tus amantes. ¿Cuáles son los amantes? Los fieles. En todas tus fornicaciones con tus ídolos asquerosos y por la sangre de tus hijos que tú les ofreciste, por eso yo juntaré a todos tus amantes con quienes tenías placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré contra ti de todas las partes y les haré saber tu verdad para que todos ellos vean tu payasada. Y entonces te juzgaré conforme a la ley y lo que dice sobre las adúlteras y los asesinos. Y morirás víctima de mi furia y de mis celos. Y te entregaré en las manos de ellos y destruirán tus torres y derribarán tus templos y te despojarán de tus vestidos, de tus riquezas. Y saquearán tus magníficos adornos y te dejarán completamente despojada y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas y prenderán fuego a tus casas y te enjuiciarán ante los ojos de muchas naciones. Y así terminarás de ser ramera y no volverás a dar más regalos. Y así desahogaré contra ti mi ira y no tendré más celos de ti. Entonces me calmaré y ya no me enojaré más. Hagamos un comentario, queridos televidentes. Cuando el padre de un hogar muere, en su lugar gobierna el hijo mayor. Mas, si el padre es eterno, el hijo, por muy amado que éste sea, queridos televidentes, permanecerá por siempre sometido a la voluntad del padre. ¿Cierto o falso? Sin dejar pasar por alto que aún habiendo quien se hiciera llamar la Santa Madre, insisto, por vivir el Padre y ser eterno, ni el Hijo, ni la Santa Madre, por muy santa que ésta se diga que es, nunca podrá imponer su voluntad. Y en Ezequiel capítulo 23, versículo del 1:49, así habla el Señor de las bestias. Fíjense bien qué hermoso pasaje. Hubo dos hermanas, dos religiones, producto de la misma raza, las cuales tomaron forma en las celebraciones que se hacían en Egipto, y desde su inicio se depravaron. Fue allí donde fueron concebidos sus descaros, y allí fueron pisoteados los cínicos principios de sus valores. La mayor se llamaba Oholah, y su hermana o Holibach, las cuales siempre estuve observando, y ambas produjeron actores y actrices. Ojolaj era Samaria y Ojolibaj era Jerusalén. Estamos hablando, queridos televidentes, Ojolaj, el imperio católico romano, y Ojolibaj, el imperio protestante norteamericano. Muy bien. Ojolaj, el imperio romano, cometió adulterio, en mi presencia, y enamoró a sus adoradores, sus vecinos, todos ellos vestidos de púrpura, gobernantes y reyes, todos de deseos inmaduros, señores que vagan como bestia, y se puso a fornicar con ellos, a tener intimidades, con todos los más poderosos de los alrededores, con todos aquellos de quienes se enamoró, y se depravó con todos los ídolos de ellos, y no dejó de hacer todo lo que aprendió en Egipto, porque con ella se formaron en su inicio, y ellos simplificaron sus ceremonias y divulgaron sobre ella su depravación, por lo cual yo la entregué a las mañas de sus amantes, al ingenio de los descendientes de los gobernantes de quienes se había deslumbrado. Cuando ellos descubran la verdad, la que es motivo de su vergüenza, despojarán a sus religiosos y a sus religiosas, y a ella la matarán con armas. Y llegó a ser más poderosa, la más poderosa de las religiones, la primera. Al grado que de ella hicieron otras iguales. Y su hermana Ojolibaj, el imperio protestante norteamericano, fíjense bien, manchó y vició las depravaciones de su hermana, pues esta enamoró a los descendientes de los amantes de su hermana. Estamos hablando que ella ahora está jalando a los descendientes de los fieles de la hermana mayor, sus vecinos, gobernantes y monarcas, todos ellos vestidos lujosamente, señores que vagan como bestia, todos ellos inmaduros de deseos. Y vi que también se había apestado. Ambas seguían el mismo camino. Pero esta, la religión protestante, aumentó sus depravaciones. Pues cuando vio las pinturas de imágenes en la pared, hechas a color, de personas vestidas de bandas por sus lomos y coronas pintadas en sus cabezas. Todos ellos parecían gobernantes, idénticos a los personajes de Roma. Se enamoró de ellos en cuanto los vio, y a todos los empezó a llamar: ven, vamos, allá te dicen hermano. Y se fueron uniendo a ella las personas en sus eclesias, y la apestaron con su depravación, y ella también se vició con ellos, y todo cuanto quiso lo obtuvo de ellos. Así hizo notorias sus depravaciones. Presten atención, queridos televidentes. Así hizo notorias sus depravaciones. Are you ready, pastors? Are you ready? Are you ready? Fresh breath. My God. Fresh! Fresh! Fresh! Take the fresh breath of Almighty God. Fresh! Fresh! Fresh! Fresh! Fresh! Lift your hands, breathe it in. Come on, breathe it in, breathe it. Breathe it in. Breathe it in. That's the anointing. God said to me, show the raw anointing. Don't hide it. Can't hide it. Somebody get the man right here with a white shirt. Don't get near me. Get up here, man of God. Quick, come on. Get up here. You too. Get up here. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. ¿Sé cómo funciona? No. Solo sé que lo tengo. No sé cómo funcionan mis pulmones, pero no esperé ir al colegio para que me dijeran que tenía pulmones para respirar. Yo me puse a respirar de niño y no sabía que tenía pulmones. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. Así hizo notorias sus depravaciones, y entonces quedó al descubierto su verdad, por lo cual me asqueé de ella, como también me había asqueado de su hermana, y multiplicó más sus perversidades cuando se acordó de cómo los egipcios en la antigüedad se depravaban, y enamoró a esos alcahuetes, cuya vida es como vida de asnos y cuyo movimiento como andar de bestias. Así hiciste cuando te acordaste de la porquería de tu inicio, cuando definiste tus valores en Egipto por las experiencias de tu comienzo. Por tanto, ¡oh, Holibaj! Así ha dicho el Señor, verás que yo les abriré los ojos a tus adoradores, a tus fieles. Contra ti, de los cuales viviste en la exageración, y yo los haré venir contra ti para acorralarte. Y vendrán contra ti carros, carruajes y ruedas, y millones de seres, todos ellos con escudos y blindajes y cascos que utilizarán contra ti cuando te rodeen, y yo daré mi juicio delante de ellos, y por sus leyes te juzgarán, y encenderé mi fuego contra ti, y se enseñarán contigo con furia, te eliminarán de tu tierra, y apagarán tus velas, y los que de ti sobrevivan caerán por armas, ellos matarán a tus sobrevivientes, y lo que quede de ti será consumido por el fuego, y te despojarán de tus propiedades, y tomarán los lujos de tu imperio, y haré que frene en la tierra tu porquería y tu depravación que aprendiste en Egipto. Porque así ha dicho el Señor, verás que yo te entregaré en manos de los seres que tú blasfemaste. ¿Cuáles son los seres que las dos religiones blasfeman? Los señores del cielo, los que vienen en sus carruajes, ¿qué dicen de ellos? Son demoníacos, dice el Señor. Y entonces yo daré mi juicio contra ellos, en manos de aquellos de los cuales se llenó tu deseo, los cuales te tratarán con odio y tomarán todo lo que tú robaste y te dejarán vacía y desierta. Y se descubrirá la falsedad de tus depravaciones y la porquería que hiciste y tus robos. Estas cosas se harán contigo porque les mentiste y apestaste a las gentes con las cuales te depravaste con sus ídolos. Como en el mismo rumbo de tu hermana anduviste, yo entonces pondré el cáliz de tu hermana también en tu mano. Así ha dicho el Señor, tú también beberás del hondo y ancho cáliz de tu hermana. Se burlará de ti toda la humanidad y te insultarán. Verás que este cáliz es de enorme fondo. Te haré sentir borracha de dolor por la soledad y destrucción que hay en el cáliz de tu hermana Samaria, el Imperio Romano. Lo tomarás y te lo acabarás. Y destruirás sus vasos, y tus entrañas destrozarás, porque yo he hablado, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, por haberte olvidado de mí, y haberme ocultado al Señor del cielo, tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu asquerosidad y tus depravaciones, porque todos han falseado la verdad y han asesinado y han adorado a sus ídolos y aún a los fieles que crearon los quemaron vivos y no solo eso, ensuciaron mi casa y desobedecieron guardar mis sábados. No les bastó quemar a sus seguidores ante sus ídolos y no solo eso, enviaste por el mundo mensajeros. ¿Se acuerdan de las misiones? Presten atención. A los hombres, para que llegaran todos hasta ti, y para ganártelos, te perfumaste, te engalanaste, te pintaste hasta los ojos, y te enjollaste, y te sentaste en un ostentoso trono, y adornaste tu mesa delante de ellos, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y yo le dije a la vieja ramera, en tus prostituciones, ellos, la otra ramera, te acompañarán ahora. Y tú existirás con ellos, porque todos llegarán a ti como cuando van con una prostituta. Así llegarán los hombres a Ojolaj, el Imperio Romano, y Ojolivaj, el Imperio Norteamericano. Las dos hermanas depravadas, por tanto, seres justos, las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las asesinas, porque las dos son falsas y asesinas. Por todo esto, así ha dicho el Señor, yo haré venir contra ellas enormes ejércitos para saquearlas y exterminarlas, y todos los seres humanos las apedrearán y las invadirán para matar a los que con ellas viven, y quemarán sus templos, y así acabaré con la depravación de la tierra, y escarmentarán todas las prostitutas, y no volverán a darse esta estupidez. Y sobre ellas, Ojolaj y Ojolivaj, los dos imperios religiosos, pondrán su suciedad y llevarán los pecados de adorar a sus ídolos. Y lamentablemente hasta ese entonces sabrán que yo soy el Señor. Queridos televidentes, espero estén servidos. Iniciemos. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Es un gigantesco objeto volador en forma de cubo que la humanidad, dice la Biblia, veremos descender del cielo. Y esta afirmación, queridos televidentes, se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, que a la letra dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 2, y pasadas todas las calamidades, se verá un cielo nuevo y también una tierra nueva, porque esta tierra con su cielo y su mar desaparecerán. Y entonces yo, Juan, vi una majestuosa ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, pero del carruaje del Señor. Es tan hermosa que parecerá una novia bellamente vestida para unirse a su esposo. Apocalipsis 20, capítulo 21, versículo del 3 al 4. Y alcancé a escuchar una voz ensordecedora desde el cielo que dirá: esta es la casa que Dios tiene para los hombres, en donde Él habitará con ellos, porque estos serán su pueblo, y el mismo Señor será su Dios. Y cuando todos los escogidos vean a Dios, el mismísimo Señor les secará las lágrimas de sus ojos, y jamás volverán a morir, y nadie volverá a llorar, ni a sufrir, ni a tener pena, porque todo lo profetizado se habrá cumplido. Este versículo, queridos televidentes, deja al descubierto el engaño del que todos hemos sido objeto por parte de las religiones. Al jurar y asegurarnos que Dios es un espíritu, y por lo que así en este instante leemos, el mismísimo Señor, de manera física, pasará a secarles a ustedes las lágrimas de sus ojos. A ustedes que están a punto de ser hallados en su gracia. Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 al 8. Y aquel que estará sentado en ese trono resplandeciente dirá: yo soy el que hago todas las cosas nuevas. Y también me dijo: escribe, Juan, porque esto que te digo ya había sido planeado y por tanto es verdadero. Y además dirá: todo se ha cumplido. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Todo aquel que siga con sed, regrese a mí, porque yo le regalaré agua del manantial de la vida para que viva. A todo aquel que se esmere por entender lo que dice esta profecía, yo le daré de manera gratuita todo lo que él desee, de manera gratuita, queridos televidentes. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero a los cobardes e incrédulos, a los injustos y asesinos, a los adúlteros y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos les advierto: su castigo será en el agua ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 9 al 12. Esta es la descripción de la ciudad. Y se acercó hasta mí uno de los siete ángeles que tendrá las siete copas llenas de las últimas siete catástrofes. Y me dijo: sube acá, que yo te mostraré lo que significa la esposa, la mujer del Cordero. Y fui llevado en una fortaleza hasta un lugar que más bien parecía uno como gigantesco monte, el cual era espantosamente alto. Y desde allí pude ver aquella majestuosísima ciudad santa que descenderá del cielo, que bajará del carruaje de Dios. Esta ciudad posee el impresionante resplandor del mismísimo carruaje de Dios. Esta luz es idéntica al destello que produce un diamante, pero es transparente como el cristal. Son terriblemente enormes sus muros, en los cuales alcanzo a ver 12 compuertas, y en cada una Veo grabado el nombre de cada tribu de Israel. Estos como portones son 12 ángeles. Pasemos, queridos televidentes, los que nos hacen favor de asistirnos con su Biblia, al versículo 21. Y compruebe que el mismo profeta nos dice que ángeles no son sino objetos voladores de forma esférica. Apocalipsis capítulo 21, versículo 13 al 17. Esta majestuosa ciudad en su lado oriente tiene tres puertas, en su lado norte tres puertas, en su lado sur tres puertas y en su lado poniente tres puertas. La gigantesca muralla de esta ciudad tiene 12 pilares y en cada uno de ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Mas el que hablaba conmigo desde el ángel me dijo que tomara de él una regla de oro, la cual tenía la medida de una caña, para que yo midiera la ciudad, sus puertas y su muro. Esta ciudad está diseñada en forma de cubo, dice así el profeta, ya que su largo, su ancho y su alto, después de medirlos con aquella regla de oro, tienen la misma medida. Miden 12,000 estadios. 12,000 estadios de largo, igual de ancho, igual de alto. Y su muro mide de grueso 144 codos, conforme a las medidas usadas por los hombres, las cuales me confirmó el ángel. Queridos televidentes, la caña era una medida de la antigüedad, equivalente a 2 metros con 92.5 centímetros. El estadio es una medida también de la antigüedad, equivalente a 180 metros. Y el codo es una medida también antigua que equivale a 45 centímetros. Apocalipsis capítulo 21, versículo 18 al 22. Esta ciudad es de oro puro, pero transparente como un vidrio muy limpio. ¿Oro transparente? ¡Qué tecnología, queridos televidentes! Su muro es de diamante. Sus 12 columnas están adornadas de todas las piedras preciosas. La primera columna es de jaspe. La segunda es de zafiro. La tercera es de ágata, también conocida, queridos televidentes, como calcedonia. La cuarta es de esmeralda. La quinta es de ónix. La sexta de rubí, conocido también como cornalina. La séptima es de crisólito. La octava es de berilio. La novena es de topacio. La décima es de crisoprasa. La onceava es de jacinto. La doceava es de amatista. Les acabamos de presentar, queridos televidentes, unas pequeñas fracciones, pero imaginemos muros, muros, queridos televidentes, de una altura impresionante de cada una de estas piedras. No pensemos que son piedritas pegadas, es una piedra por muro, imaginen ustedes nada más. Y las 12 compuertas, que son 12 ángeles, son 12 perlas. Y a cada compuerta la cubre una como perla. Ahí la tenemos, queridos televidentes. 12 ángeles. Y la calle de la ciudad también es de oro puro y también transparente como el vidrio. No existe en ella ningún templo. No existe ningún templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el único templo, acompañado del Cordero del Cristo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 al 27. Y también me pude dar cuenta de que esta descomunal ciudad no tiene sol ni luna que la haga resplandecer, porque su brillantez se la proporciona el mismísimo carruaje del Señor. Y el carruaje del Cordero es su lámpara. Y aquellos que de entre todos los habitantes de la tierra hayan quedado vivos, caminarán alumbrados por el resplandor de ella. Y todos los gobernantes de la tierra traerán a ella sus riquezas, elegancias y lujos. Sus compuertas jamás se cerrarán, porque allí no existirán el día ni la noche. Y también serán llevadas a la ciudad las riquezas y bellezas de todas las naciones de la tierra, en donde ningún ser humano que viola la ley, ni aquellos que mienten, esto es importante, quebrantando la doctrina, entrarán en ella, sino solamente los que hayan logrado que se escriba su nombre en el libro de la vida, propiedad del Cordero. Tenemos una referencia profética que les va a agradar a ustedes muchísimo. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que entienda la doctrina, la practique y haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos también me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no te acuerdas de mí que nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzábamos demonios y en tu nombre hicimos infinidad de milagros? Y entonces yo les contestaré, no los conozco, apártense de mí, malditos de mi Padre, fabricantes de mentiras. Y si hacemos una reflexión, queridos televidentes, resumamos este capítulo. La Nueva Jerusalén es una ciudad celestial, digamos, en el término que nosotros podríamos entender, extraterrestre, fabricada de oro pero transparente como el vidrio. Su forma es cúbica, su medida es de 2160 kilómetros de largo, de ancho y de alto, porque si ustedes multiplican 180 metros que mide el estadio por 12.000 estadios, queridos televidentes, una ciudad de 2.160 kilómetros. Solamente como referencia, la República Mexicana mide 2.100 kilómetros. Imaginemos el tamaño de esta bellísima ciudad. Igual de ancho, tiene 12 puertas, las cuales son 12 ángeles, tiene 12 pilares, cada uno de piedras preciosas. Y lo más impresionante es que esta ciudad en forma de cubo descenderá del interior del carruaje de Dios, el cual, como ya lo hemos analizado, posee un tamaño descomunal. Rebasa, por tanto, el tamaño de Júpiter, mucho más grande que la Tierra. Muy bien. Muy bien. Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 4. Y aquel que hablaba conmigo desde el ángel me ordenó que mirara el manantial de agua que da la vida, y pude ver que se forma un hermoso río que brilla como cristal, saliendo del trono donde se sienta el Señor y el Cordero. Pero también pude ver que en medio de la plaza de la ciudad de oro, de ambos lados del río, está el árbol de la vida, del que brota su fruto cada mes, 12 frutos al año, del cual sus hojas son para darle la salud eterna a los que habitan la tierra. Allí jamás se violará la ley de Dios o la doctrina del Cordero, ya que el trono del Señor y del Cordero estarán en ella, y todos los que habiten ese lugar les adorarán, porque todos ellos verán su rostro y su nombre lo llevarán en sus mentes. Queridos televidentes, noten ustedes que si la Escritura nos está asegurando que todos, entre ellos ustedes, no lo duden, verán el rostro del Señor, es porque Dios, una vez más insisto, no es ningún espíritu, es un ser físico. Apocalipsis 20, capítulo 22, versículo del 5 al 9, allí no existirá la noche. Ninguno tendrá necesidad de alumbrarse con velas o candiles, ni esperar la luz del sol, porque el carruaje del Señor Dios los alumbrará y gozarán eternamente. Y también me dijo el ángel, Todo lo que se te ha dicho es honesto y es verdadero. Por eso el Señor Dios de los santos profetas me ha enviado en su ángel para anticiparle de esta manera a sus siervos las cosas que forzosamente se cumplirán dentro de muy pronto. ¡Despierten, que ya estoy por llegar! Bendito entonces el que pone su oído en lo que dice la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que escuchó y vio todas estas cosas, por lo que después de haberlas reflexionado, me puse de rodillas delante del ángel que me las mostró para adorarlo y agradecerle el que me hubiera distinguido revelándomelas. Mas él me dijo: ¿cómo te atreves? Si yo soy un sirviente igual que tú y tus hermanos los profetas, igual que todos los que prestan atención a la profecía de este libro. Al único que debes adorar arrodillado, ese solo es tu Dios. Analicemos, queridos televidentes. Juan dice que después de escuchar, ver y reflexionar todas estas cosas, se arrodilló delante del ángel, por lo que fue reprendido enérgicamente. Pero es obvio que no sabía quién le mostraba tales cosas, pues en todo momento, como ustedes ya habrán detectado, solo escuchó una voz, pero a nadie vio. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 al 17. Y también me dijo: no vayas a callarte nada de lo que dice la profecía de este libro, porque falta muy poco tiempo para que se cumpla. Deja que el injusto siga siendo injusto. Deja que el adúltero peque todavía. Deja al justo justificarse y permite al santo santificarse aún. Pongan atención, que yo estoy por llegar y traeré conmigo el premio que he jurado a cada uno según se haya comportado. ¿Cuál que vino a derramar su sangre por nosotros, queridos televidentes? Vamos a ser juzgados y depende nuestro comportamiento, será el premio o el castigo. Así lo dice literal. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, soy el primero y el último. Benditos los que guardan la ley y los mandamientos que les ordenó el Señor, porque su deleite será en el árbol de la vida y su entrar por las puertas de la ciudad nueva de Jerusalén. Mas sí les advierto, quedan fuera los perros, los perversos, los sinvergüenzas, los traidores, los infames, los infieles. Quedan fuera los hechiceros, los médiums, los brujos, los adivinos, los tarotistas, los encantadores, los que se dicen videntes, los que se dicen parapsicólogos y los que se dicen chamanes. Quedan fuera los viciosos, los depravados y los mañosos. Quedan fuera los asesinos, los suicidas, los parricidas, los violadores, los secuestradores, los ladrones, los mutiladores, los idólatras, todos los que rinden culto a sus ideas y los que aman la mentira, la ficción, la religión, la apariencia, el disimulo, el disfraz, la soberbia, la altanería, la arrogancia y el engreimiento. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para advertir de estas cosas a los que se reúnen en mi nombre. ¿Quiénes se reúnen en su nombre? Los grupos religiosos. Yo soy de la descendencia de David. Yo soy el que resplandezco como estrella por la mañana. Yo soy el Cordero y la Nueva Jerusalén te llaman. El que atienda esta profecía, que vaya y le diga a su prójimo: mira y escucha. Y todo aquel que tenga sed de conocerme, venga. Y el que quiera vivir, beba del manantial de agua de la vida pero bébalo gratis. Queridos televidentes, esperemos que este maravilloso texto haga reflexionar a todas aquellas personas que en estos últimos tiempos, sintiéndose deslumbradas por sus nuevos movimientos religiosos cristianos, andan invitando a sus prójimos, a sus cultos, diciéndoles: yo ya fui tocado por el Espíritu Santo, ven, vamos, olvidando que Jesús dijo: no vayan. El ven, vamos, nada tiene que ver, como el maestro dijo, mira y escucha. No dijo, ven, vamos, sino que lo prohibió. Además de que en cualquier culto hay una cuota que pagar, y como ahora ya sabemos, conocer a Dios no tiene, queridos televidentes, ningún costo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Pero una advertencia sí les hago. Cualquiera que entiende lo que quieren decir las palabras de la profecía de este libro, no le aumente, o Dios hará caer en él las terribles maldiciones que están escritas en este libro. O si alguno quita palabras de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida y su lugar de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y de todas las bendiciones que están prometidas en este libro. Queridos televidentes, nadie aumente y nadie quite palabras a este libro. La sentencia ya está dada. 2000 años de historia, 50 generaciones, codicia, riqueza y deseo de poder. Claro que han sido motivos suficientes por los que han tergiversado la autenticidad del Señor del cielo, de nuestro Señor, nuestro Dios, y los santos que con él vienen. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 al 21. El Jesús que da testimonio de estas cosas dice: les juro que llegaré dentro de muy poco tiempo. Así sea, que esta revelación de Jesús el Cristo sea entendible a todos ustedes, dice Juan. Así sea. Escuchemos, por favor, queridos televidentes, estas citas a continuación. En un instante lo tenemos, queridos televidentes. Hemos querido ilustrarles a todos ustedes de manera lo más semejante a la realidad estas referencias bíblicas, pero que no les quede la menor duda, queridos televidentes, que son precisas, son citas precisas, y a ustedes les van a dejar un muy grato sabor de boca. Ya tenemos. Vamos, adelante. Y fui llevado en una fortaleza a un descomunal y muy alto como monte. Y desde allí me mostró la gigantesca ciudad santa de Jerusalén, que descenderá del cielo, del carruaje de Dios. Deslumbrará con el resplandor del carruaje de Dios, y su reflejo era semejante a una joya como el cristal. Esta ciudad tiene un muro enorme y es muy alto, con 12 puertas, y las puertas son 12 ángeles. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al poniente, 3 puertas. Y en el muro de la ciudad había 12 columnas. La ciudad tiene la forma de un cubo, pues su largo es tanto como su ancho. Y cuando el varón midió la ciudad con la caña, fue 12,000 estadios. Su largo y su alto y su ancho son iguales.